¡Mándale cumbia! ¡Opa! ¡Bailate en casa, loco! ¡Yo! ¡Todo haciendo palmas! ¡Palmas! ¡De las tinieblas! ¡Y en la montaña también! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Es que no hace palma! Quiero que ella mueva la cola, esta noche dame viola, para que todos los pibes. Dale, vamos. Dale, ven pa' acá, mira, ya rocha que tu lastra. Vamos a sacarla a bailar. Mira cómo menea de tangada. Ella quiere estar y no le importa nada. Ella solo quiere vacilar. No te pongas en nada y vamos a girar. Yo quiero verla para arriba, la para arriba, la para arriba. Que vayan tocando duro, baile todo los arriba. Quiero ver a la vacancia, la para arriba, la para arriba. Que vayan tocando duro, baile todo. Que vaya tocando de este baile todos los sortis. Quiero que ella mueva la cola. Radio Norte 97.5.